el ala del sombrero y el ala del avión en un sordo aleteo emparejadas, la fúnebre canción de un piadoso puñado de tierra colombiana en el cajón. ¡Ay, pampero, qué hice yo! La muerte preguntó y el viento ha contestado. ¿Será que el aeropuerto ha fallecido mientras él vuela su mayor jornada, ya de la piel y el tiempo desvestido? Mirá, multiplicó su pinta bruja, y en bares, patios, torres y canceles, consuela, besa, alegra, ampara, empuja. Diosito familiar, mar de Gardeles. Corazón transfigurado en coro, trajeado de zorzales y aleluyas, ¿en qué arrabal de oro cantas tu tango astral, que el pueblo come azul del alma tuya?